Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, como siempre es una alegría muy grande poder saludarles a través de este medio y poder también darles la bienvenida al programa Lecciones de la Biblia, un momento oportuno para que podamos buscar y a la vez también encontrar ese mensaje que Dios tiene preparado directamente para nuestras vidas y para nuestro corazón. Por lo tanto, sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago capítulo 5, versículo 11. Bueno, y vamos a presentar a quienes nos acompañan en esta oportunidad para que podamos abordar esta importante temática. Tenemos con nosotros al pastor Tomás Parra Contreras, pastor de la Iglesia Adventista, también director del Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo Chile, así que le damos la bienvenida. Y tenemos a nuestra amiga Esther Lobos Vergara. Ella trabaja también dentro del ámbito de la Iglesia Adventista en el área administrativa, así que también le damos una bienvenida especial. Bueno, ya estamos listos, amigos, para que podamos iniciar nuestra conversación. Les animamos, si usted tiene un ejemplar de la Biblia allí cerca suyo, para que pueda ir cotejando, pueda ir confirmando algunos textos bíblicos que vamos a ir mencionando, de tal manera que este estudio sea muy productivo y una gran bendición para nuestras vidas. Y para que así sea, vamos a pedirle al pastor Tomás que nos guíe en oración, de tal manera que sea Dios el principal invitado en esta conversación. Pastor. Inclinemos nuestras cabezas. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte sencillamente que puedas acercarte a nosotros por medio del poder de tu Santo Espíritu para que lo que estudiemos podamos comprenderlo y sea una enseñanza relevante para nuestra vida cristiana diaria. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes que entremos en materia directa, Tomás, Esther, es necesario que podamos decir que estamos llegando al final de un periodo, de un camino que hemos recorrido bastante extenso, 13 semanas, hoy día ya la número 14, hablando acerca de este gran personaje como lo es Job, o lo fue en el pasado, pero repercute su vida hasta el presente. Y no cabe ninguna duda que hemos visto varias facetas de su vida, también de su experiencia de sufrimiento y de dolor, de la cual podemos sacar lecciones importantes. Y bueno, yo quisiera que abramos el diálogo con un pensamiento bíblico que encontramos allí en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 11, queridos amigos, si usted tiene su Biblia, repito, nos puede acompañar también allí desde su hogar. En Santiago 5, 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habiendo visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué les parece? Creo que es un texto apropiado, que no está en el libro de Job, obviamente, se escribió muchos siglos después, pero sabemos que la Biblia es una completa armonía y se va confirmando un pensamiento con otro. Y está hablando directamente, pastor, a los que sufren, ¿eh? Dentro de ese contexto. Por lo tanto, si habla a los que sufren, nos está hablando a todos. A todos. Sí, a todos nos toca. Es una realidad que desde que entró el pecado en el mundo, es algo que nos toca a todos. Ya sea es presentado como causas naturales, por ejemplo, desastres que nos toca vivir, pero también hay otros temas que tienen que ver con la maldad del ser humano. Hemos visto en noticias donde en medio de revueltas se le prende fuego a un edificio y ahí muere una persona inocente. Hace muy poco vimos lo que pasó en Francia, donde una persona en una carrera desenfrenada con un camión durante un kilómetro fue matando personas. Entonces todo esto nos habla de que estamos viviendo en un mundo donde la tragedia, el dolor nos puede tocar en cualquier momento. Pero aquí hay una palabra que es muy importante, dice dichosos. Felices. Esa palabra también se puede traducir como benditos. Cuando se ocupa en Mateo 5, las bienaventuranzas, es bendito sois, bendecidos sois. Bueno, cuando uno pasa por un momento de lucha, cuando uno pasa por un momento de prueba, también es una bendición. Y esto es lo que nosotros hemos intentado descubrir durante todas estas lecciones del libro de Job. Exactamente, y a propósito de lecciones de Esther, sí, lo que vamos a hacer precisamente ahora es destacar algunas de las lecciones más impactantes, probablemente la que más nos llegó también desde la perspectiva personal, de tal manera que quede en la mente también de nuestros queridos amigos televidentes por qué realmente estudiamos este libro, por qué tiene tanta importancia para el día de hoy. Yo te pregunto, Esther, ¿será que con el libro de Job agotamos todas las preguntas, no queda nada por responder, está todo ya resuelto y no hay ninguna duda que abordar? No, para nada, absolutamente. Aquí en esta tierra estudiamos muchas materias y el plan de la redención va a ser una de las historias que vamos a seguir estudiando en el cielo. Vamos a seguir estudiando el porqué y muchas respuestas que ahora no tenemos, el porqué entró el pecado en el cielo en un ser creado perfecto, ¿no? ¿Por qué entró esa semilla? Un misterio, ¿no? Un misterio. Y lo vamos a seguir estudiando. Y la historia de Job es de alcance universal. Eso yo creo que hay que destacarlo. Porque la historia de Job, desde la antigüedad hasta ahora, era para ver el carácter y reflejar el carácter de Dios y también a Satanás. Desenmascararlo. Desenmascararlo, exactamente. Porque el sufrimiento de la tierra es producto de él, del mal que se generó en su corazón. Pero todo lo que pasa y nos pasa a nosotros tiene un propósito en nuestras vidas. Y Dios lo permite, pero siempre pone sus condiciones. Qué importante lo que tú estás mencionando, Esther, porque no cabe ninguna duda que nosotros no creemos en el nihilismo, que es una filosofía atea, exacto, ¿cierto? Que dice claramente que nuestra vida, nuestro propósito en la vida no tiene ningún sentido, no vamos a nada, estamos dentro del contexto de un vacío realmente atroz, y que por lo tanto, ¿para qué preocuparnos de ciertas realidades que como cristianos en este momento nos estamos preocupando? Ahora, por lo tanto, creo que la primera conclusión que tenemos que sacar con nuestros amigos es que no debemos tenerle miedo a las cosas que hoy día no entendemos, ¿no? Los misterios, porque tal como lo decía Esther, Tomás, vamos a seguir investigando acerca de esto, y esto ya es un estímulo, porque sabemos que en la eternidad no vamos a estar ociosos ni mirándonos sin saber qué vamos a hacer. Es un estímulo, pero también es una respuesta a todas las cosas que no entendemos. Muchas veces uno escucha a personas que ocupan argumentos para no creer esto. No lo entiendo, no lo creo. No lo creo. Pero no todo lo que no entendemos no quiere decir que eso no exista, o no todo lo que vemos. La verdad es que la Escritura nos invita no a vivir por vista, sino que a vivir por fe. Exacto. Y fíjate que antes que entremos en ese texto en particular, que es muy importante, muy interesante, profundo, es bueno hacer un alcance respecto a lo que estás mencionando, Tomás, porque hay muchas cosas en la vida normal, doméstica inclusive, que no vemos y que sin embargo nadie pone en duda. El hecho de que en este momento estemos acá en este set de televisión, que haya muchas personas, y de paso queremos aprovechar de saludar no solamente a los amigos acá en Chile, sino que también en otras latitudes acá en Sudamérica, países como Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, nos están viendo también. ¿Acaso no es una maravilla? ¿Cómo llega esta onda extraordinaria, esta señal hacia los hogares, hacia los televisores de cada uno de nuestros amigos? Es algo que no lo podemos explicar si no estamos bien introducidos en la materia. Pero hay ondas que no vemos, pero estamos bombardeados. Exacto. ¿Significa eso que yo voy a ignorar esta realidad? Me parece que en esa materia nadie lo ignora. Pero ¿por qué lo ignoramos en el aspecto espiritual? ¿Por qué nos cuesta tanto creer lo que no vemos en esta materia? Exacto. Por ejemplo, siempre se ocupa, valga la redundancia, el ejemplo del viento. Nosotros vemos los efectos del viento, pero no vemos el viento. Y hoy día que vivimos en la era de la internet, de la computación, también cuando hay una zona Wi-Fi, nosotros no vemos la onda. Capaz que con algún artefacto especializado se podría dibujar la onda, pero no, hay muchas cosas que no vemos, pero están. Y el hecho que no se vean no significa que no existan. Y el hecho que nosotros no podamos explicarlo tampoco significa que no existan. Y la Escritura es bastante clara en mostrarnos de que existe un mundo material, pero también hay, y el libro de Job lo deja muy claro desde el principio, de una forma explícita, que hay un mundo espiritual al cual nosotros no tenemos acceso, pero sí que recibimos las bendiciones de parte del Señor. Porque cuando en el capítulo 1 se produce este encuentro en el cielo y se produce esta conversación entre Dios y Satanás, este ángel caído, eso es algo a lo cual nosotros no tenemos acceso. Y nosotros también puede que tengamos más preguntas que certezas en relación, pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido que sucediera esto? Pero resulta que en el final del tiempo entenderemos, como bien decíamos al principio, esto tiene el propósito de mostrar el verdadero carácter de Dios, pero al mismo tiempo mostrar el verdadero carácter de Satanás, que son dos polos totalmente opuestos. Mientras uno manifiesta misericordia, el otro lo único que quiere es destruir a la raza humana. Exactamente. Ahora yo te pregunto, Esther, cuando tú te subes a un, no sé, un vehículo de locomoción colectiva, ¿tú le preguntas al chofer si su licencia está al día o si hizo la última revisión técnica? No, solamente me subo por fe. ¿Te subes por fe? Me subo por incluso fe. A lo mejor creyendo, hasta puedes dormir en el viaje, tranquilamente. Creyendo que todo está ok, incluso hasta la revisión técnica del bus, está todo en perfectas condiciones. Exactamente. Ese es un solo ejemplo, Tomás, de lo que realmente muchas veces nos vemos confrontados. Nadie discute, nadie va a una farmacia y pregunta si el medicamento que estamos recibiendo, las medidas tan exactas y que nos va a causar un bien y no un mal, como podría también suceder. En el ámbito espiritual pasa lo mismo, y aquí está el texto, Tomás. 2 Corintios, amigos, capítulo 4, verso 18. ¿A qué nos invita realmente el apóstol Pablo, tal vez evocando un poco también la experiencia de Job? Dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pero está el otro versículo también, que está en la misma carta, pero en el capítulo 5, el verso 7, que dice así, vivimos por fe, no por vista. Entonces, más claro todavía. Más claro, o sea, existe un mundo, ¿cierto?, que es el mundo visible, pero hay otro mundo que nosotros no conocemos, que recibimos bendición de ese mundo, que interactúa, por ejemplo, el concepto del ángel guardián, por ejemplo, ese ángel que nos cuida, no lo podemos ver, pero sí sabemos que cuando nuestros ojos sean abiertos y podamos contemplarlo, preguntaremos muchas cosas, porque ese ángel nos ha socorrido y nos ha cuidado en diversas ocasiones que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos estado en peligro. Y veremos la protección que tuvimos en ese momento de tantas veces que nos libró de los peligros en este mundo. Entenderemos cosas que hoy día no estamos entendiendo. Porque tenemos que tener en cuenta que Satanás lo único que quiere es nuestra perdición y nuestra muerte eterna, hacernos daño. Ese es el propósito de él, y destruir la tierra. Lo hizo claramente, porque claro, él pensaba, y sus amigos también pensaban, de que el sufrimiento que estaba viniendo venía de Dios. Exactamente, provenía de Dios. Nunca se imaginaron que el sufrimiento que estaba padeciendo provenía de Satanás. Exacto. Pero Dios, como ya dije anteriormente, pone condiciones. Y Dios le puso las condiciones a Satanás. Y una fue que no podía tocarle la vida. Porque Satanás le dijo, ¿cómo si tiene todo? Todo para ser, para estar, para amarte, para obedecerte. Pero por algo te sirve. Exactamente. Pero Dios le dijo, ok, ahí está, pero no le puedes tocar la vida. Ahora yo quería también enfatizar un poquitito en el concepto de fe. Nosotros a veces cuando hablamos de fe es como que estuviésemos hablando de algo etéreo. Regularmente lo definimos como es, pues, cierto, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y algunas personas este versículo pareciera que no les dice mucho. Pero cuando uno lee las cartas de Pablo y él, cómo se acerca al concepto fe, él siempre lo muestra no como un concepto etéreo, sino que él lo presenta a Juvenal como un concepto totalmente práctico. Ejemplificado, cuando Moisés tenía que llevar al pueblo de Israel para cruzar el mar, él caminó, puso el pie en el mar y el mar fue abierto. Ese es el concepto de fe. No es un concepto etéreo que no sabemos cómo definirlo, no, es claramente definible y Pablo lo hace muy bien. La fe es práctica, la fe es acción. Por la fe, todos los grandes hombres de la Biblia hicieron grandes cosas. Por lo tanto, cuando se nos invita a actuar o a vivir por fe y no por vista, es mejor así, ¿sabes por qué? Porque es tener la certeza de que hay un Dios que está al control de todas las cosas y muchas veces nuestros sentidos nos llevan a equívocos y equívocos muy grandes. Exacto. Porque nosotros tenemos percepciones de las cosas. Dios conoce lo profundo de todo. Y hay que recordar que nuestras percepciones están dentro del marco de un mundo de pecado. Por lo tanto, es muy fácil poder, como bien dice la Biblia también, en los tiempos finales a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno malo. Entonces hay una percepción totalmente equivocada. Pero aquí hay un tema bien importante, ya que estamos hablando de fe, no por vista. ¿Será que esto está aludiendo a una fe ciega, que no tengo en qué basarme, lo importante es creer y nada más que eso? ¿O estamos hablando de una fe basada en una experiencia, no solamente personal, sino relacional con Dios? Y para que esta fe sea efectiva, como decía Tomás, tenemos que basar esta fe en algo que sea práctico. Pregunto, Esther, ¿qué papel juega la Biblia fundamentalmente, ya que nuestro programa se llama Lecciones de la Biblia, para que esta fe sea realmente una fe que no va avanzando por vista, que sería una contradicción, sino que sea una fe que va basándose por evidencias concretas que encontramos en este libro sagrado? Bueno, la Biblia es la base para poder creer y tener fe, porque por medio de ella el Señor nos muestra que Él está ahí junto a nosotros. Tenemos la experiencia de muchos patriarcas, como Abraham, ¿no? Cuando Dios le dijo que fuera a sacrificar su hijo. Yo me imagino que Abraham, esos 3 días que caminó, terrible. Deben haber sido terribles. ¿Cuántas dudas y preguntas debe haber tenido en su mente? Yo creo que a nosotros también nos pasa, cuando pasamos crisis y dificultades, también tenemos preguntas en nuestra mente. Pero al final, él obedeció y antes de sacrificar a su hijo, Dios no lo permitió. Y es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros creemos y actuamos por fe, nos dejamos guiar por el Señor y su guía está aquí, su guía es la Biblia. Y nosotros nos dejamos guiar por Él, vamos a ver grandes cosas y el Señor nos va a mostrar el camino que nosotros tenemos que seguir y nos va a ayudar en las dificultades. Él va a ser nuestro sostén, nuestra protección y todas las lecciones que nosotros podamos sacar de los problemas y las dificultades van a ser para vida eterna, para mejorar nuestro carácter. Para nuestro propio bien. Exactamente. Muy bien, queridos amigos, estamos avanzando en esta fundamental temática, tiene que ver con muchas de las realidades que a diario estamos viviendo. Dios quiere y nos enseña el libro de Job para que podamos vivir por fe. Hay muchas realidades que desconocemos, pero no por eso dejan de ser reales. A través de su palabra y a través de una fe fundamentada en ella, no cabe ninguna duda que vamos a ir poco a poco comprendiendo realidades que hoy día tal vez no podemos entender, y vamos también a entender, valga la redundancia, cómo Dios tiene propósitos de salvación para nuestra vida. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Gracias por permanecer en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo. Si usted viene recién incorporándose a nuestra conversación, queremos informarle que estamos en Lecciones de la Biblia, un momento apropiado para que, a la luz de este libro maravilloso que Dios nos ha dejado, podamos comprender ciertas realidades que tal vez siempre nos han preocupado, nos han inquietado, como es, por ejemplo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué sufren personas inocentes que no tienen ninguna relación a veces con la maldad de otros? Bueno, no vamos a satisfacer las inquietudes nosotros. Es el Señor quien tiene respuestas las necesarias para este tiempo, con la esperanza también segura de que Él responderá todas nuestras inquietudes a través de toda la eternidad. Bueno, queremos decirles que el sufrimiento de Job se ha replicado en la vida prácticamente, como decía Esther hace un momento atrás, de todas las personas, en mayor o menor grado. Vamos a ver una experiencia de vida, un testimonio que seguramente también nos va a ayudar a comprender más profundamente y de manera práctica lo que significa realmente sufrir por un lado, pero también tener la plena confianza en que Dios está a nuestro lado. Veamos lo siguiente. Me llamo Natalia Baeza y tengo 18 años. La verdad es que era una niña completamente normal, hasta como los 3 años, donde empecé a sentirme mal del estómago, hasta que fui a un médico. Y ese médico me dijo que tenía alergia al intestino. Y claro, era cuando mezclaba ciertas comidas o comía ciertas cosas, me hacían mal. Fue tanto lo que tomaba remedios y comía tan poco que caía al hospital. Pero esta vez algo muy diferente, que fue una enfermedad a los riñones. Me dijeron que mis riñones estaban tan mal, entonces tenían que hacerme un trasplante de riñón para que el otro se pudiera reponer. Entonces yo caí hospitalizada, estuve ahí mucho tiempo y conocí a una chica que se llama Alexandra. Ella fue como una verdadera amiga para mí. Ella era adventista, entonces me empezó a hablar del amor de Dios y me explicó muchas cosas que yo no entendía la verdad de la Biblia. Desde ahí me empecé a ser muy amiga de ella. Conversábamos todos los días y se acercaba. Uno de esos días, después de tanto esperar, llegó una enfermera cuando estábamos mi mamá, Alexandra y yo, y dijo que habían encontrado un donante de riñón. Y pucha, las tres súper felices. Cuando volví de mi operación, que gracias a Dios fue exitosa, volví a la sala y pregunté por Alexandra porque su cama estaba hecha y no había nada, no había nadie. Yo dije, ¿y Alexandra dónde está? Preguntamos con mi mamá y me dijeron, no, es que Alexandra, como estaba aquí por 2015, ella decidió donar un riñón y le pasaron a llevar un órgano vital y falleció. Entonces, con mi mamá quedamos sorprendidas totalmente. Al día que fuimos al entierro, Alexandra me había dejado una Biblia. Una Biblia blanca escrita adentro por ella. Estuvimos en el entierro, había mucha gente, estábamos todos muy tristes por lo que había sucedido. Y la mamá de Alexandra nos dijo que ellos iban a la iglesia adventista del Buen Sembrador en Maipú. Intentamos ir a la iglesia del Buen Sembrador y llegamos y preguntamos por Alexandra y su mamá. Dimos el nombre y el apellido y nos dijeron, pero aquí no asiste nadie que se llame así, ¿eh? Ok, quizás fue un error de apellido. Y dijimos, ok, vamos a ir al cementerio. Y nos dijeron que no habían enterrado a nadie esta semana que se llamara Alexandra. Si quieren, vayan a ver. Y pasamos a ver con mi mamá y no había nada. Había pasto. Entonces, nosotras quedamos como, no, esto ya es demasiado. Vamos al hospital y el donante es anónimo. La única conclusión que sacamos con mi mamá es que Alexandra fue un milagro para nosotras en nuestra vida. Tengo una marca aquí que realmente fui intervenida y que realmente tengo un riñón de otra persona. Y creo que eso es gran parte del milagro. Uno muchas veces se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué Dios me pone una prueba así? Dios siempre tiene su mano tendida para nosotros y nos pone pruebas. Y muchas veces nosotros no queremos ver la solución que Dios nos da. Y que si ellos están pasando por algún momento así, lo único que tienen que hacer es buscar a Dios y Él les va a dar una solución y una respuesta. ¿Qué les pareció? Esperamos que haya sido también un aporte, una ayuda, para que de esta manera comprendamos que Dios está presente particularmente y de manera especial en los momentos cuando sentimos que Él pareciera que no está. Dios quiere realmente compartir nuestro dolor. Lo demostró en la cruz del Calvario y por lo tanto Él espera que nosotros depositemos plena confianza y fe, especialmente en los momentos de dificultad. Y uno de los aspectos que hemos estado analizando durante todas estas semanas anteriores, Tomás, dice relación precisamente con aquello que no vemos, pero que sabemos que existe. Exacto. Tenemos una gran ventaja nosotros, y es que por un lado sabemos cómo termina la historia de Job, en este caso, uh-huh, por lo menos hasta la parte donde tenemos la información, y también sabemos que hay un contexto que ellos, los amigos y él, no conocieron, que es el conflicto entre el bien y el mal. Y la Biblia nos habla claramente de eso. ¿Por qué es tan importante resaltar esto frente a personas que creen que el mal no existe o que simplemente es parte de nuestra realidad humana? Mira, en la sociedad se entiende más o menos el mal como con dos naturalezas. Una naturaleza, cierto, que es la natural, se entiende el mal como los desastres, como decíamos en el primer bloque, un tsunami, un terremoto, una erupción volcánica que trae muerte al ganado y que también en la historia de la humanidad ha arrasado con ciudades completas, y tenemos, cierto, ahí vestigios de personas que también murieron por esas situaciones. Por lo tanto, se ve desde esa perspectiva. Y que ha ido en aumento, de paso. Claro, pero nadie también puede pasar por alto esa otra maldad que parece que es intencionada, esa maldad de personas que buscan estafar, personas que la maldad moral. La maldad moral, esas personas que buscan, cierto, estropearle el futuro a otro, que no tienen ningún escrúpulo en hacerlo, con el fin de ellos ganar, llevar algún rédito personal. Entonces, esto es claro, no, ninguna persona podría obviar esta situación. ¿Existe el mal? Es evidente. Todo aquello que hace sufrir, todo aquello que vulnera los derechos de las otras personas, es el resultado de la maldad. Esta maldad que no comenzó en la tierra, como algunos creen, con el relato del Edén, sino que este fue un conflicto que comenzó en el cielo y que lo conocemos, como el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es posible que en un mundo perfecto, que en un contexto, cierto, de armonía como era el reino de los cielos, de pronto haya nacido en alguien, en una criatura como era Lucifer, esta sensación de querer ocupar el trono de Dios y de situarse en un lugar que no le correspondía? Pero esto está en contraste con el misterio, que es otro misterio, que es el de la piedad. ¿Cómo Jesús, siendo igual a Dios, no tomó esa situación como cosa que aferrarse, sino que Él estimó y se hizo un siervo y se hizo uno como nosotros, y padeció una muerte que gracias a Él ninguno de nosotros tendremos que padecer? Temas que indudablemente seguiremos estudiando. Pero, ¿no?, la maldad es evidente y existe. Exactamente. Ahora, dentro del contexto de maldad, Esther, la cultura popular en distintas partes del planeta, por no decir en general, en cualquier lugar, quiere llevarnos a pensar de que el tema de lo que acaba de decir Tomás en relación al origen del mal, ¿cierto?, un ser perfecto que luego pierde el norte, se transforma en Satanás directamente, como lo dice la Biblia, particularmente el libro de Apocalipsis, muchos no quieren que exista, ¿ah?, y simplemente ignoran esta realidad. Total, dicen, en algo tenemos que afirmar la presencia del mal, pero no es un ser más allá que un mito primitivo. Exactamente. ¿Cómo nosotros confirmamos y por qué es tan importante, y especialmente dentro del ámbito de nuestra concepción adventista, de que el mal existe y que por lo tanto hay un enemigo de Dios que se llama Satanás? Bueno, porque está escrito en su palabra. La Biblia nos muestra que Satanás existe, que las fuerzas del mal existen. Como dijo ya Tomás, esto se generó en el cielo y desde ahí hemos tenido todo un tiempo de luchas desde el Edén, cuando Adán y Eva no fueron tentados y ellos cayeron en la tentación de Satanás. Pero en cambio, Job nunca negó a Dios ni tampoco se quejó por lo que le estaba pasando contra Dios. Correcto. Sino que él dijo en su palabra: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él comprendió, después de todo lo que pasó, comprendió que había un Dios más allá de lo que él había conocido. No fue fácil, sin embargo, comprenderlo. ¿Eh? No fue un proceso, fácil. Un recorrido que fue grandemente marcado por el dolor. Ahora, sabemos perfectamente, y como ya lo dijimos, Tomás, que si alguien niega la presencia del enemigo y de Satanás, es porque está rechazando la Biblia. Claro. La Biblia lo dice claramente, en forma explícita, incluso menciona el origen. Si vamos al libro de Ezequiel, por ejemplo, Isaías nos va a mostrar incluso situaciones que van más allá del ámbito terrenal. Y en el caso de Job particularmente, se sabe que todas las calamidades, tanto de carácter natural como moral, fueron producto de Satanás. Así es. Pero es tan así que en todas las situaciones donde hay presencia del mal, podemos demonizar la situación y decir, ah, es Satanás quien está actuando? ¿Pueden haber otras causales que nos llevan a cometer maldad o a participar de un acto de maldad? Mira, yo quiero graficar un poquitito la situación de Job para hacerla más patente. En el capítulo 2 del libro de Job, el verso 8 dice, y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Él estaba en esa situación. Si lo contrastamos con el versículo 1 del capítulo 1, dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Entonces, uno dice, bueno, las personas buenas no tienen que pasarle cosas malas. Las personas que son derechas en la vida no sufren de calamidades. Y aquí encontramos el cuadro que relata la Escritura, a Job sentado en cenizas, rascándose con una teja. Era una situación muy triste, ya había perdido casi todo lo que tenía. Y en ese, si ustedes leen el versículo que viene a continuación, aparece la esposa y le dice, mira la situación en la que estás, maldice a Dios y muérete. Claro. ¿De dónde viene ese pensamiento? Uno lo ve como muy duro, pero de pronto cuando una persona ve sufriendo mucho a otra persona, a veces nosotros somos injustos con la esposa de Job, que es insensible, que es poco espiritual. Perdió a 10 hijos. Exacto. Pero ella, uno, 10. Ella no veía el contexto de lo que ya hablamos, de aquello que no se ve. Ella solamente estaba siendo guiada por vista. Y resulta que desde el pensamiento semita, nosotros también somos muy críticos de los amigos de Job, pero era el pensamiento de la época era, si a ti te está pasando algo, pecaste tú o pecaron tus padres. Era producto de su cultura. Exacto. Pero también el hecho de adjudicarle a Dios esto de lo malo que está sucediendo, no era tampoco ajeno a su cultura. El pensamiento griego que nosotros, en el cual nosotros manejamos nuestra cultura, habla de esta dualidad de bien y mal, que pareciera que el mal se mueve de manera desenfrenada. Pero desde el pensamiento semita, el más puro, porque esto está escrito en un pensamiento semita, hay que entender que para ellos el bien y el mal provenían de Dios. Y es por eso que Job en un momento viene y dice, bueno, ¿recibiremos solamente las bendiciones y no lo malo? Porque él estaba pensando que bueno, de Dios venía lo bueno y lo malo. Nosotros entendemos ahora, porque él tampoco veía el contexto general. Ahora nosotros entendemos a la luz de Job, de la historia de Job. Tenemos ese privilegio. Claro, de que Satanás no puede hacer algo sin que Dios se lo permita. Ahora, entonces, al final, si él lo permite, en cierta forma es el Señor quien en su gobierno, en su soberanía, en su omnisapiencia, está permitiendo algo, pero con un propósito. Si por ejemplo, lo que decía Esther. Cuando tú hablaste del nihilismo, esto como que estamos desfondados, como que no tenemos. No hay razón. No hay razón. No, desde la perspectiva bíblica, toda vida, incluso hasta aquellos hijos que de pronto, porque a veces nace uno planificado, dos planificados, y sale el hijo del regalo, podríamos decir, que no estaba planificado, hasta aquel que no estaba planificado estaba en el plan de Dios. Jesús, en un momento determinado, plantea la situación de la mujer adúltera. Así es. ¿Cierto? Que dice que fue encontrada justamente en el acto de pecado. Ella sí era culpable. Job no era culpable. No era culpable. ¿Ah? Entonces, la actitud con Job fue tan dura como los que pretendían apedrear y matar derechamente a esta mujer. La pregunta es cómo actuó Cristo en ese instante y cómo Él nos da un modelo digno de ser imitado, especialmente, queridos amigos, cuando nosotros también intentamos evaluar el por qué alguien está sufriendo. Tomás. Como bien decíamos hace algunos minutos, no es nuestro trabajo juzgar las razones. No estamos llamados. No estamos llamados para juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el cuadro completo. Nosotros no tenemos el panorama general de lo que está sucediendo. Nosotros solamente, como decíamos al principio de la conversación, de repente transitamos por esta vida solo por vista. Y nuestros sentidos a veces son engañosos. Nuestros juicios pueden ser tomados de un par de elementos nomás que no hacen el todo. Y el Señor es por eso que es capaz de tratar a cada una de sus criaturas con el amor y la misericordia que solamente Él puede hacer. Y es por eso que también cuando Él juzga justamente. Por ejemplo, nosotros tenemos esa mirada del juicio, a todos le tememos a la palabra juicio. Pero cuando David cometió pecado, él pidió los juicios del Señor. Él entendía claramente que los juicios de Dios para con sus hijos siempre son en su beneficio. Entonces, cuando nosotros enfrentamos estas dos historias, las contrastamos, la que le tocó enfrentar a Job, el sufrimiento que le tocó, y la casi ejecución de esta mujer adúltera, nosotros hay una diferencia grande. Él era inocente, ella era culpable. Pero para la vida de Job, todo lo que le estaba sucediendo tenía un propósito de amor y misericordia y con consecuencias de vida eterna, y a la mujer la trató con amor y misericordia, con consecuencias de vida eterna. Interesante, ¿eh? Y ese punto hay que, creo yo, destacarlo, porque no es que Jesús minimizó el acto, el pecado. No, el pecado lo condenó. Dijo, no peques, le dijo. Sí. Pero vete y no peques más. No, yo no te condeno, esa es la expresión. Vete y no peques más. O sea, hay una mezcla perfecta entre no subestimar ni tampoco amparar una práctica pecaminosa, pero al mismo tiempo tener un amor salvar. Maravilloso con esta mujer que, no me cabe ninguna duda, le hizo reaccionar después, como posteriormente vemos, ¿cierto?, cuando enjuga con sus cabellos los pies de Jesús en un acto de amor supremo. Juvenal, sí. La Biblia es muy enfática. Dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No debemos olvidarlo. Bien, queridos amigos, estamos ya terminando el segundo bloque de nuestra conversación. Viene un tercero, sin embargo, muy importante, porque en él sacamos conclusiones finales, digamos, desde el punto de vista de todo lo que hemos venido conversando. No vamos a pretender agotar un tema tan importante, pero sí nos gustaría que pudieses dejar, querido amigo televidente, la oportunidad en tu corazón para que el Señor vaya haciendo una obra magnífica, de tal manera que si estás pasando por un momento de dificultad, algo que no comprendes o algo que incluso te ha hecho rebelarte contra Dios, puedas dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti y puedas ver que efectivamente, a pesar de que no entendemos muchas cosas, Dios está a nuestro lado para ayudarnos. Bueno, amigos, vamos entonces a la pausa y ya regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias o por qué hay tantas religiones? Bueno, estas preguntas y otras podrán ser resueltas en esta revista que se titula Verdades para el Tiempo del Fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Si quieres saber más de este interesante material que Nuevo Tiempo ha preparado para ti y que es de manera gratuita, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Queridos amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta después de esta pausa junto a cada uno de ustedes, saludando especialmente a quienes se han ido incorporando a nuestra conversación. Gracias también, porque no cabe ninguna duda que a la luz de lo que hemos ido estudiando en la Biblia, podemos sentir que un programa como este indudablemente está enfocado hacia el hecho no solamente de comprender ciertas realidades, sino también nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana como Dios quiere. Estamos en un proceso, es un proceso en el cual vamos avanzando día tras día, pero dentro de este contexto Dios está muy dispuesto a darnos su ayuda, especialmente, Tomás, como tú lo decías, a través del Espíritu Santo, que juega un papel fundamental. Ahora, no debemos olvidar que muchos estudiantes de la Biblia han intentado hacer un paralelismo entre lo que es la experiencia de Job y la de Jesús. Así es. Sabemos que Job no es un tipo de Jesús porque él pecó, ¿eh? Jesús no pecó. No es como los animales que se utilizaban allí en los sacrificios en el pasado, en el pueblo de Israel, y que tipificaban precisamente a Jesús. Sin embargo, ¿qué podemos aprender en esta relación tan directa a través del sufrimiento, tanto de Job como de Jesús, y poder comprender un poquito más cuánto realmente ha costado nuestra salvación? Bueno, uno de esos aspectos es las tentaciones. El Señor fue tentado en todo. Y en esta situación, cuando Job está luchando, está viviendo este momento de tragedia, nosotros podemos también entender que este sufrimiento intenso el Señor también lo vivió. Por eso es que se habla de que hay mucha relación entre la vida de Job y la de Jesús. Pero como tú bien dijiste, no son homologables las historias. Porque uno es un pecador salvado por gracia, y en el caso de Jesús no había mancha en su vida, no había... Él era perfecto en todo y no cometió ningún pecado. Podemos decir que es un ejemplo que se acerca. Exacto, es un ejemplo que se acerca. Y del cual, Esther, podemos sacar grandes lecciones para nuestra vida. ¿Quién no ha vivido situaciones injustas? ¿No? Situaciones donde estamos viviendo algo y decimos, ¿por qué me tocó a mí? ¿O por qué le tocó a mi familia? Si esto no debería haber sido de esta forma. No hay una... congruencia entre lo que es la relación de causa a efecto. ¿Cuántas veces ha pasado eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces, tal vez, amigo televidente, te ha pasado a ti? ¿Cómo resolvemos esa situación cuando no encontramos precisamente una respuesta oportuna? Y lo digo pensando en el ejemplo de Jesús. Jesús sufrió, ¿de qué manera? Sin tener ninguna culpa y ningún pecado. Exactamente. Es difícil aceptar o recibir acusaciones injustas. Pero Jesús ahí estuvo. Él muchas veces en silencio, cuando fue llevado ante Pilato, ¿no? Lo acusaron injustamente de muchas cosas, pero él en silencio, solamente demostrando que era Dios, nada más que eso. Pero nosotros, con la ayuda de él, podemos sobrellevar todas estas cargas. Aunque tenemos nosotros pecados, vamos a llegar a un momento en que ya no vamos a sufrir más en esta tierra. Así como dice la Biblia, en Job, dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué gran expresión. Que ha traído tanto aliento a tantas generaciones de cristianos, mucha gente, sí. Especialmente dentro del marco del sufrimiento. Ahora, Job también fue gravemente probado, al igual que Jesús, en situaciones injustas. Así es. Sí. Él luchó contra eso, se quejó incluso dentro de este contexto, y creo que eso es muy bueno también desde el punto de vista de que Dios espera que nosotros actuemos naturalmente, digamos lo que estamos sintiendo, el punto de vista respetuoso, por supuesto, pero él no nos limita en ese sentido. Pero Job nunca llegó realmente a desacreditar a Dios, ni tampoco a juzgarlo. Me parece interesante esa apreciación, Tomás, porque nosotros fácilmente podemos llegar a culpar, y cuántas veces decimos, no, bueno, ¿por qué Dios permite esto? Miren, muchas veces nosotros tenemos que ser consolados, pero en muchas ocasiones a nosotros nos toca consolar. Y este es un tema muy importante, porque nosotros podemos cometer errores al ver la actitud de la gente ante el sufrimiento, ante el momento de dolor. Nosotros podemos emitir juicios muy tristes, como por ejemplo esta persona, ¿por qué llora tanto? Le falta fe. Y ya comenzamos a tratarlo de falto de fe. El tema de la depresión. Claro, o a veces por una persona que está enferma, decimos, bueno, es que los cristianos, y de pronto una depresión endógena... es algo que... ¿Le falta fe? ¿Cómo claro, no eres capaz de claro, soportar esa situación? Claro, entonces ahí hay que ir al médico y todo esto. Pero nosotros podemos hacer juicios de valor, y pueden ser juicios de valor bastante tristes. Nosotros tenemos que aprender desde la perspectiva de Job, que aprender a sufrir. Pero también tenemos que aprender a aconsejar. Nosotros, cuando aconsejamos, tenemos que hacerlo desde la perspectiva que no conocemos todo, que nuestra misión simplemente es ir y llevar consuelo. Y cuando la persona se manifiesta de alguna forma, yo he visto en funerales, me ha tocado mucho, donde personas gritan, no quiero que te vayas, cuando es la mamá, o en el caso de una mamá, tiene que ir a sepultar, que no es natural que una mamá vaya y sepulte a un hijo o a una hija. Es un dolor intenso. Es más normal que un hijo. A mí hace muy poco tiempo atrás me tocó ir a dejar a mi padre al cementerio. Pero en cierta forma yo lo entendí perfectamente. Mi papá, gracias a Dios, vivió una buena vida, 94 años. Pero cuando una madre tiene que despedir a un hijo de 12, de 13... ¿Quién entiende eso? ¿Quién lo entiende? Entonces, es un dolor muy grande. Y muchas veces nosotros podemos jugar y decimos, pero ¿y la fe? Si también en este tema de Job nosotros tenemos que entender que él tenía la esperanza del retorno del Señor. Y eso es algo que tampoco podemos ver. Lo tenemos que creer por medio de la fe, de que así como Jesús prometió que iba a regresar, entonces falta muy poco para que Él regrese. Y hay que decirle a nuestros amigos, el Señor viene pronto, este mundo no da para más. Pero eso también hay que creerlo por fe. Pero mientras vivimos acá, estamos sometidos a dolores intensos, algunos más que otros, y nosotros debemos aprender a consolar, así como debemos aprender a experimentar el dolor. Cuando venga el dolor, tenemos que ver cómo el Señor nos ha guiado en el pasado para tener la certeza de que el Señor nos va a seguir guiando en el futuro. Qué importante concepto es ese, en el sentido de que muy fácilmente olvidamos cómo Dios ha estado presente en situaciones del pasado. Y eso nos angustia, en el sentido de que cuando vivimos una experiencia en el presente, olvidando un poco lo del pasado, creemos que es una situación realmente insostenible. Tú decías hace un momento atrás, Esther, y aludías al texto de 1 Corintios 10, 15, si no me equivoco, que habla acerca de que Dios no nos va a mandar una prueba más allá de la que podamos soportar. Y creo que eso es importante dejarlo claro con nuestros amigos televidentes, porque a veces decimos, esto ya no da para más, esto no soy capaz de soportarlo. Solo, seguramente no vamos a ser capaces, pero Dios promete toda su ayuda. Yo te pregunto, Esther, ¿estamos llamados nosotros a defender el carácter de Dios como lo hicieron, por un lado, los amigos de Job y Job mismo? ¿Necesita Dios que lo defendamos? No, Dios no necesita que lo defendamos. ¿Y lo dices categóricamente? Sí, no necesita que lo defendamos, porque Él es amor. Entonces nosotros no tenemos por qué defender su carácter. Él es amor y lo vemos en todo. En una planta, en una flor, en un pájaro, vemos el amor de Dios. ¿Por qué yo tendría que defender el carácter de Dios? Bueno, dentro del contexto de todas las lecciones, van a quedar en este programa algunas de lado, por supuesto, de todo lo que hemos visto en mucho tiempo. Sin embargo, hay situaciones que van más allá de un terremoto. Digo, pero ¿qué cosa puede ser más terrible que un terremoto? Puede ser un terremoto, a lo mejor en la familia. Una situación donde no vemos que hay control, hay unidad, que los hijos se están como perdiendo, los padres sienten impotencia porque no saben qué pueden hacer. Hay muchas situaciones externas, ajenas, que están atentando también contra la seguridad de nuestros hijos. En ese sentido, Tomás, creo que nuestro querido amigo Job nos da un ejemplo digno de ser imitado. Él nunca dejó de pensar en su familia, tanto en las buenas como en las malas. Sí, fíjate que en lecciones antiguas, como ya estamos en el final, claro, de este estudio de la Biblia con la temática de Job, es bueno que nosotros traigamos a colación este tema. Porque hoy hay muchas personas que están sufriendo. Puede que alguno de ellos nos esté mirando, y creo que es más de uno que nos está mirando en este momento, que está enfrentando problemas con sus hijos pueden estar metidos en la droga, puede que sus hijos estén, ¿cierto?, en una edad compleja, que es 13, 14, 15 años, donde ellos están buscando, ¿cierto?, qué es lo que realmente son y están conformando su carácter. Entonces, creo que es bueno que nosotros demos una mirada a Job. Y Job en el capítulo 1, si ustedes leen desde el versículo 1 en adelante, van a comenzar a ver las características de Job, y dentro de esas características era de un padre que jamás renunció a su carácter de sacerdote del hogar. Y de intercesor. Él, supiera o no supiera de que sus hijos habían cometido un error, él clamaba a Dios todos los días y ofrecía sacrificios. Pero en nuestro contexto, nosotros deberíamos, para hacerlo de manera práctica, nosotros deberíamos doblar nuestras rodillas todos los días para rogar por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque uno podría decir, Job era mal pensado, que a priori pensaba que sus hijos iban a pecar. Es que vivimos en un contexto de pecado. Sería una presunción pensar así. Sería una presunción pensar así. Vivimos en un contexto así, y nosotros tenemos que entender que nuestros hijos y nosotros mismos estamos constantemente expuestos a caer en tentación. Y es bueno que nosotros oremos por nuestros hijos, por nuestras esposas, orar por nuestras familias, pero que también podamos orar por nosotros mismos. Porque el Señor les dijo, oren sin cesar para que no entren en tentación. Pastor Tomás, aprovechando estas palabras y justamente esta reflexión en relación con la familia, Estamos llegando al final ya, Esther, Tomás y queridos amigos, de todo lo que hemos venido desarrollando con distintos invitados en este programa Lecciones de la Biblia. Creemos firmemente que Dios nos ha ayudado a comprender mejor el tema del sufrimiento, del dolor, pero lo que es más importante, nos da herramientas para que podamos enfrentar situaciones complejas y difíciles. Y una de las herramientas maravillosas son las promesas. Allí en el Salmo 23, verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una seguridad absoluta de parte del salmista en relación que no importa lo que viviese, Dios iba a estar a su lado, algo como lo que tú mencionaste hace un momento, Esther. ¿Qué mensaje final de toda esta secuencia de programas, Pastor Tomás, dejaría a nuestros amigos televidentes, especialmente quienes en este instante están pasándolo mal? Decirles que tu vida tiene un propósito. No eres el resultado de la casualidad. Dios tiene un plan para tu vida, y quiero invitarte que en el estudio de la palabra del Señor y en la oración constante tú puedas descubrir cuál es el propósito que tiene el Señor para tu vida. Pero me atrevo a decirte algo enfáticamente. El plan de Dios para tu vida es que tú puedas llegar al reino de los cielos. Amén. Cuando el Señor venga en gloria y majestad, Él quiere que tú estés contado dentro de los redimidos. Amén. Y espero de todo corazón que cuando lleguemos al cielo, juntos podamos entrar por las puertas de la santa ciudad, con todos los redimidos. Amén. Con un carácter parecido al de Job. Pero el norte que tenemos es tener un carácter lo más parecido al de Cristo Jesús. Amén. Si estás en dolor, tienes que saber de que el dolor produce paciencia y refina nuestro carácter. Y el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Así que preocupémonos de nuestro carácter, de formar un carácter sólido en nuestros hijos, de confiar que el Señor tiene un propósito para nuestra vida. Y tienes que saber algo: para los hijos de Dios siempre lo mejor está por delante. Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu amor. Gracias por habernos dado la posibilidad de estudiar acerca de la vida de Job, un hombre de carne y hueso como somos nosotros, pero un hombre que aprendió a tener una amistad íntima contigo. Y esa es la amistad que nosotros queremos vivir, para que cuando vengan los momentos complejos podamos actuar con fe, sabiendo de que tú tienes un propósito para ese momento de dolor. Algo tenemos que aprender. Pero también para cuando estemos en tiempos buenos, en tiempos de bonanza, podamos también nunca olvidar que todo proviene de ti y todo lo que somos te lo debemos. Querido Padre, al terminar, decirte que queremos que todos nuestros amigos que están mirándonos también y que están orando con nosotros en esta hora, queremos que ellos también sean parte de los ciudadanos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Tomás, Esther, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa final de esta temporada de Lecciones de la Biblia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus respectivas labores. Y por supuesto, queridos amigos televidentes, a ustedes les agradecemos el habernos acompañado durante todas estas semanas. Si estuvo solamente en este programa, con mayor razón deseamos que Dios le bendiga, que continúe con la programación de Canal Nuevo Tiempo, y por supuesto nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad en Lecciones de la Biblia.